La autodeterminación reconoce el derecho de las personas de encargarse de su vida. El individuo, no el sistema, decide dónde viva y con quién, qué servicios necesite y quién los provea, cómo pase el día, incluso el tipo de oportunidades educacionales o vocacionales de que se aproveche, cómo el individuo participe en la comunidad, incluso tomar parte en grupos cívicos, participar en eventos, y desarrollar y mantener conexiones con otros en la comunidad. Libre experiencia. 13.13.13.13/12/2006. Libre experiencia 13.13.13. Bienvenidos a un nuevo programa de Libre Experiencia 13. Hoy, nuevamente, hacemos un repaso a nuestra realidad tal y como nosotros la entendemos. Muchos de los ámbitos que tratamos en nuestra programación se distinguen por el modo en el que participamos y decidimos sobre ellos. Hoy hablaremos de eso. Del modo en el que participamos en las decisiones que configuran esos aspectos de nuestra vida. Pondremos encima de la mesa las capacidades que tenemos para tomar decisiones y, lo más importante, la capacidad que tenemos de asumir las responsabilidades de las consecuencias de aquello que decidimos. Evaluaremos la participación que tenemos dentro del entorno laboral y del hogar. Analizaremos los agentes que nos apoyan o preparan para la toma de decisiones y los elementos que nos facilitan la tarea. ¿Hacia dónde vamos? La sociedad en general está destinada a la tecnocracia irracional, a los individuos sin criterio, a las acciones impersonales. ¿Realmente somos libres? ¿Realmente decidimos por nosotros mismos? ¿Somos poseedores de nuestro destino? Bienvenidos a Libre Experiencia. Punto 13. Hoy hablaremos de autodeterminación. Don't give. Hoy hablamos de autodeterminación, lo que es lo mismo, autonomía. Hoy pondremos sobre la mesa, nos sumergiremos en la toma de decisiones, las propias, cómo nos influye en nuestra vida cotidiana, en el día de hoy, y el saber si esas decisiones marcan el devenir de nuestra propia experiencia y qué es lo que conseguimos con nuestras propias decisiones y cómo cambiamos con ellas. Bueno, pues a mi lado está como siempre Víctor. Hola Vicente, buenas tardes. A mi izquierda tenemos a Romy. Buenas tardes. Al lado de Romy está Josemi. Buenas tardes, Vicente y Víctor. Buenas tardes. Y tenemos luego también a Fran. Buenas tardes, Víctor y Vicente. Y a José Manuel. Eso me va a cambiar el nombre, José Juan. José Juan, eso. José Juan. Muy buenas. Muy buenas. Pues nada, vamos a empezar ahora a hacer una rueda de preguntas, para poner opiniones, para desarrollar esto. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Vicente. Bueno, pues como tú bien decías, hoy abordamos dentro de Libre Experiencia punto 13 el tema de la autodeterminación, o como tú también denominabas, autonomía personal. A mí me parece muy interesante que dentro de Libre Experiencia punto 13 salga a la luz el tema de la autodeterminación, y más aún cuando sale reflejada como un derecho que tienen las personas a dirigir su propia vida y a decidir sobre aquellas cosas que inciden directamente sobre ellos. No sé si vosotros compartís conmigo la importancia que eso tiene en cada uno de nosotros. Es uno de los más importantes para todos. Es un aspecto muy importante el que nosotros podamos decidir si queremos ir por aquí o por allá, si queremos tomar el camino a la derecha o queremos optar por el de la izquierda. Sí. Yo estoy muy contento de que el tema de la autodeterminación haya salido como un programa más dentro de Libre Experiencia punto 13, porque considero que hay muchas personas que están, digamos, destinadas a una condena social que no les deja permitir o tomar esta serie de decisiones. Yo no sé, aquí, entre los presentes, cómo vosotros mismos consideráis que vivís este aspecto. No sé si en tu caso, José Juan, tu vivencia personal te da la posibilidad de tomar muchas decisiones que te influyen directamente, o te gustaría poder tomar más sobre algún tema en concreto. De momento tengo bien. Las decisiones las tomo, buena o mala. Somos como me pillen en el momento, pero de momento las decisiones las tomo yo. Y también pido un consejo a mi otra familia. Eso está muy bien. Yo creo que aquí hay dos puntos importantes que ha dicho José Juan, así en una frase. Básicamente ha resumido el ideal del derecho a la autodeterminación, desde mi punto de vista. Creo que todas las personas que tienen el derecho a dirigir su propia vida también lo tienen a equivocarse. Claro, nosotros somos humanos. Muy bien. Y yo creo que ese error, caer en un error, nos da la posibilidad de experimentar qué es lo que ha pasado a nosotros tomar una decisión. Y a volvernos a levantarnos. Volver a levantarnos, volver a intentarlo. Sí. Y corregirlo. Y no caer en la misma piedra. Exactamente. Hasta que interioricemos la manera correcta para que la próxima vez ese aprendizaje que nosotros hemos tenido nos sirva para que la próxima vez la experiencia nos haya dado la determinación más correcta en un caso concreto. Y luego también me parece muy importante el otro punto que ha tratado José Juan, de que en el caso de que necesite ayuda, él comenta que se lo dice a su familia. A mí eso me parece muy importante en cuanto que toca a los agentes sociales que nos sirven de apoyos para ayudarnos a tomar decisiones y a resolver ciertos conflictos. Muchas veces esos agentes, digamos, son personas empleadas, trabajadores de entidades que están asignados a ofrecernos esos apoyos, y otras veces son otros agentes sociales más cercanos a nuestra vida, quizás no tan impersonales, y que forman más parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestras amistades. Me parece muy importante las dos cosas, ¿no?, que has dicho, el derecho a equivocarnos, a cometer errores, y también el buscar apoyo en los distintos agentes y dándole la relevancia que tú le has dado, muy importante, a la familia. Me parece muy bien. Bueno, ¿alguien quiere ya ir participando en este aspecto? Francisco. Hola, Víctor. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué te parece el tema de la autodeterminación? Pues a mí me parece estupenda. ¿Te parece que todas las personas deben de tener ese derecho de decidir sobre las cosas que van a hacer? Claro. Muy bien. ¿Tú eres una persona que tiene el privilegio de tener mucho derecho a decidir? Sí, sí, sí. ¿Eres muy escuchada? Sí, sí, soy valorada, muy escuchada y valorada. ¿Y respetada? Y respetada. Muy bien, creo que esos son tres conceptos también muy importantes, ¿vale? Poder ser escuchado, respetado y valorado. Y me parece estupendo que Francisco, pues lo sea, ¿no? Él tiene la oportunidad de estar integrado en un contexto que le da el privilegio de tener esos derechos y ese derecho a decidir. Y por lo tanto, pues deduzco que la vida que lleva Francisco es un poco la que él ha decidido. Claro. Muy bien que está eso. ¿Alguien de los aquí presentes le ocurre lo contrario? ¿Le gustaría poder elegir más, poder decidir más, poder expresarse más de lo que lo hace? Para mí, no, a mí sí, de acuerdo con Francisco, que yo decido por donde voy. Decido cosas de ayuda, de es que no sé la palabra. Bueno, pues tú di, si te sabes algún sinónimo que te salga mejor, lo dices y ya está. Autonomía personal. Autonomía personal, si es el que tú estás más acostumbrado sí, a utilizar. Sí, autonomía personal. Y muy claro, bien. Si, yo, si, igual como Francisco, decido por dónde ando, y cuando necesito algún apoyo, pues intento ponerle, como ha dicho José Juan, ponerle remedio. Uno se equivoca, intenta hablar con si ha sido con otra persona, hablar con esa persona para intentar ponerle remedio. Muy bien. Sí, bueno, el derecho a la autonomía es el derecho a poder decidir, el poder llevar nuestro camino hacia donde nosotros queremos, hacia donde nosotros nos queremos ir. Si siempre habrá voces discordantes acerca de cosas que nos impiden o que nos impidan llevar a cabo lo que queremos hacer, porque a lo mejor no puede ser, porque a lo mejor no es posible, porque a lo mejor es impropio. En ese sentido, las cosas funcionan de una forma muy compleja, no es acatar siempre las reglas de los demás, sino creo que la autonomía se basa en acatar las propias reglas de uno mismo. De hecho, autonomía viene del griego y nomos, nomia, significa precisamente metas, logros, propio, que es auto es propio, nomia es reglas, o sea, son crear tus propias reglas las cuales tú quieres vivir. Eso, evidentemente, hombre, no quiere decir que tú vivas en una jungla social en la cual tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero sí que me parece importante el hecho de que lo que decía José Juan, también el hecho de poder equivocarte en las propias decisiones, pero sobre todo saber cuándo te estás equivocando. Sobre todo si, por ejemplo, hay otras personas en las cuales se están diciendo lo contrario de algo que tú piensas, ¿no? Me parece importante lo de saber escuchar, porque tú puedes tener una idea muy sólida, pero si, por ejemplo, hay un colectivo de personas en las cuales te dicen lo contrario, a lo mejor puede ser que es verdad que algo de cierto tendrá que ver en ello, con lo cual tendrás que revisar eso. Yo creo que es un acierto. Por eso estoy de acuerdo, Vicente. Sobre lo que has dicho tú, que en el colectivo hablan varias personas y hablan de, por ejemplo, de un tema en concreto, mejor tú, las personas tienen su criterio y tú tienes el tuyo. Y a lo mejor el tuyo es el correcto y el tuyo es, pues, posiblemente sea el equivocado. Muy bien. Y entonces, siguiendo un poco la línea de los argumentos que vamos aquí sacando a la luz, poniendo encima de la mesa, hablábamos también un poco de la importancia que tiene no solo tomar decisiones, sino también asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Creo que es igual de importante, porque nos puede pasar esto que estamos hablando ahora, que muchas veces nos equivoquemos. Porque a todos nos agrada mucho tener la responsabilidad de un acto fantástico que ha tenido unas repercusiones formidables, que todo el mundo te ha felicitado por lo bien que ha salido, y tú decir, yo soy el protagonista, yo soy el responsable de que esto haya ocurrido. Pero muchas veces ocurrirán también que los resultados no sean tan positivos, que sean resultados más negativos, que no nos haya salido bien el experimento, que hayamos fracasado, que hayamos sido destinados al fracaso con nuestra ceguera fiel a un objetivo, a un hecho, y no, y esto voy a hacerlo así y así, y luego lo hemos hecho y hemos fallado. Y creo que es igual de importante asumir la responsabilidad de eso que ocurre. Romina, ¿Tú cómo ves este punto que estamos hablando ahora mismo de la responsabilidad sobre aquello que hacemos? ¿Lo ves importante? Sí. ¿Lo ves importante? ¿Tú te consideras una persona responsable? Sí. Explícanos un poco, ¿qué te hace pensar que tú eres responsable? Yo soy responsable a la hora que tengo que llegar a casa. Por ejemplo, es una responsabilidad que tú tienes asumida. Uh-huh. Vale. Lo que pasa es que yo querría ir un poco más allá. Yo querría saber si aquellas decisiones que tú tomas, y vamos, porque lo positivo ya estábamos diciendo que a todos nos gusta y que ocurran cosas buenas y que las provoquemos nosotros. Vamos a ir un poco a meter más el dedico en la llaga y a ir a aquellas cuestiones que quizá no, nos cuesta más trabajo hablar. Cuando nosotros cometemos un acto de repercusiones negativas, ¿tú eres una persona que suele asumirlas y responsabilizarte y hacer un mea culpa? A veces. A veces. ¿Qué es lo que cuestiona esas veces? Cuando mi madre se cabrea. ¿Sí? Luego yo estoy en la habitación y estoy haciendo mi culpa. Y estás un poco, pues digamos, reflexionando de qué es lo que ha pasado, quizá por lo que estamos hablando, nuevas soluciones para que no vuelva a ocurrir, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces digamos que en ese caso concreto, pues sí que estás asumiendo un poco la responsabilidad, uh-huh. ¿no? Y estás sí. dentro de un proceso de reflexión para que esa situación concreta te enseñe algo. Sí. ¿No? ¿Querías decir algo, Vicente? Sí, con respecto a lo que estabas diciendo del bueno, Romy, acerca del cabreo, ¿no? Y con respecto a esto de asumir la responsabilidad, los propios riesgos de decidir sobre algo, yo creo que sí que es verdad que muchas veces es más difícil asumirlos cuando crees que las consecuencias son negativas y asumirlas bien cuando crees que es más, vamos, es más fácil cuando has conseguido algo. Y lo que yo sí creo que es más bien también un ejercicio de autoestima el hecho de poder decidir, ya bien sea de una forma equivocada o no, pero la responsabilidad empieza desde uno mismo, desde el mismo momento en el que uno se siente libre de poder serlo. Otra cosa será factores externos, los cuales nos llevan a no poder decidir por nosotros mismos, sino, por ejemplo, pues en contextos tales como el laboral, en el cual sí que es verdad que tienes que llevar en cuenta una jerarquía en la cual tú no, en cierta medida, no puedes decidir sobre algo, porque ya te lo tienen una disciplina, te lo tienen impuesto, pero incluso aún así también puedes decidir cómo quieres hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues soy responsable con respecto a mi determinación y mis decisiones, pues sí, porque no hay que olvidar que con mis decisiones hago mi propia lectura de las circunstancias que me rodean en el contexto social, laboral, en cualquier contexto. ¿Alguien? Yo me estaba acordando ahora de una decisión que tomé que ha sido errónea, y fue que me apunté a una peña de apuesta y no debía haberme metido, pues porque ahora me he quedado sin internet, sin tener mi amiga que tenía por ahí, y ahora ya pues tengo que ir a otro sitio si me quiero conectar. Lo bueno es que el correo lo tengo y eso no, no me lo ha quitado. Pero mi repercusiones fuertes. Sí. En serio. Sí, porque. Las asumes. Sí. Bueno, me la han asumido mis padres. Pero yo veo que ellos tienen razón y tenía que haber consultado con ellos. Y ahora ya puede otra cosa. Pero eso, José Juan, por eso yo muchas veces que anuncien en la, es que te lo ponen muy bonito por la emisora de radio, miapuesta.com o cualquier otra casa de apuestas, te regalamos 20 euros de bienvenida. Y luego eso, luego te enganchas y es como un pozo sin fondo. Eso es lo que te quería referir, José Juan. Sí, bueno, era un coche, lo que a mí me ofrecieron. Un coche de escapotable, como ella, a mi sobrina le gustaba. Y yo me hinqué a ese pozo y no me di cuenta que era un sacaperra. Es que todo eso de mi apuesta es un engaño total. Yo no le hago eso. Por ejemplo, me meto yo a internet y la cierro. Vamos, no me espero a que salgan. A ver, pues yo también quería participar en el tema que estáis hablando ahora mismo, porque creo que también va un poco con el hilo del programa de hoy. Nosotros estamos hablando de autodeterminación y parece que todos nos definimos, ¿no?, como personas autónomas que decidimos libremente, que tenemos los apoyos que necesitamos para tomar esas decisiones, pero ¿realmente somos libres? ¿Creéis vosotros que realmente nosotros actuamos según nuestro propio criterio? Quiero decir, ¿no pensáis que estamos no influidos, sino requete influidos por lo que nos rodea? Quiero decir, yo creo que a lo mejor el caso que estás exponiendo tú, de las apuestas y tal, yo creo que a mucha gente, no sé tu caso particular, así que no te voy a utilizar, pero mucha gente que ha pasado por ese engaño, si no se lo hubieran planteado como tú estás diciendo, poniéndotelo bonito y muy fácil y muy seguro, garantizándote el premio, si no le hubieran puesto el caramelo en la boca, ellos no hubieran decidido buscar una casa de apuestas para conseguir un coche. Entonces, ¿realmente somos libres? ¿Realmente tomamos las decisiones por nosotros mismos? ¿O estamos un poco manipulados y llevados por unos hilos a este centro comercial, a ver esta película, a llevar esta ropa? No sé, yo pongo un poco también este debate encima de la mesa, porque nosotros pensamos y decimos, sí, sí, yo tomo las decisiones libremente. ¿Realmente somos tan libres, Josemi? Yo creo que a veces, incluso con la publicidad y la misma sociedad, pues hay incluso a veces que nos engañan. Por ejemplo, como día cine de, por ejemplo, la última película de Santiago Segura, que es Torrente 4, o cualquier otra cosa. Yo creo que muchas veces he manipulado de los anuncios. Pues posiblemente a veces sí. Vamos vinculados, yo creo que a la sociedad. Sí, pero yo creo que también eres libre de creer en todo eso. Es decir, estamos influenciados en lo que nos dicen, sí, ¿no? Es decir, el que nos digan a nosotros algo sobre qué buena es esta película y demás, o que lo hemos influenciado sobre la moda, por ejemplo, ¿no crees tú que, por ejemplo, por el hecho de llevar una moda, el hecho de vestir, sí que te influye, pero no te deja un poco la identidad, no te deja aparte tu identidad de como persona, por el hecho de seguir una moda. O sea, me refiero, ¿tú pierdes tu identidad o sientes que pierdes tu identidad por llevar la moda X y no actuar libremente? O a lo mejor tú quieres llevar esa moda y actúas libremente. ¿Entiendes lo que te quiero decir con eso? Sí, perfectamente, claro, sí. Yo antes, por ejemplo, cuando yo tenía, por ejemplo, 20 o 25 años menos, pues iba como la moda, con el pelo largo, con chaquetas de cuero, iba a la discoteca de por entonces de moda. Sí, era libre en eso, y ahora pues no. Pero no porque no te sientes libre en las decisiones o en el miedo que tú tienes a decir algo y que repercuta en algo negativo para ti. Porque yo creo que también tenemos que tener en cuenta que hay más miedo, no en la libertad de ser influido, sino en que otros decidan por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos llevar. Y entonces, a lo mejor, en ese sentido, no somos libres. Y no nos damos cuenta, pero influye bastante el miedo a decidir y que no seamos capaces nosotros de decir esto o lo otro, sino que dejamos que los demás decidan por nosotros por ese miedo a equivocarnos. Yo creo que no. Yo, por ejemplo, en el aspecto de la ropa, yo decido la ropa que quiero llevar a dónde quiero ir. Sí, pero por ejemplo, me refiero a algo más profundo acerca de la ropa y me refiero, o sea, es más profundo que todo esto, es más tiene que ver con quizás también la autonomía, con la autodependencia, de depender de nosotros mismos y no dejar que otros dependamos de otras personas para poder elegir, porque si no luego terminamos siendo los báculos de esas personas. Quiero decir, si estamos acostumbrados a que otras personas nos digan cómo debemos decidir, tanto las decisiones personales, sí, o más importantes, nos dejaremos llevar por esa moda de decir, bueno, pues como hay otras personas que deciden por mí, yo, genial, de puta madre, o sea, no me caliento la cabeza. No, yo, mis propias decisiones las tomo yo. Que las puede tomar equivocadas, posiblemente, pero en respecto a lo que tú dices, las propias decisiones las tomo yo. Y asumes el riesgo, pero el riesgo también influye el hecho de sentirte culpable si crees que lo has tomado. Yo creo que no hay decisiones equivocadas, pienso yo. Las decisiones que no son equivocadas son las que tomas tú, porque aprendes de cada decisión que tomas y con cada decisión creces como persona. Eso está claro para mí. Y de los errores que uno comete, de ahí se aprende también, se aprende y mucho. Sí, pero no desde el sentimiento de culpa. Yo me siento culpable por haber tomado esa decisión. No, porque el sentimiento de culpa tiene fecha de caducidad. Entonces, la fecha de caducidad está bien que nos sintamos culpables por algo, pero a partir de ahí decimos, bueno, vale, vamos hacia adelante. No pasa nada. Coge esto por los cuernos. Efectivamente. ¿Alguien? ¿Romy? ¿No? ¿Alguien quiere decir algo más? Nosotros, pues Juan, pasamos, Francisco. Si queréis, vuelvo a sacar otro temita. Vale. Yo tengo aquí un montón de temitas debajo de la manga para completar este programa tan interesante. A ver, hoy tenemos aquí un libro. El libro se llama Déjame intentarlo, la discapacidad hacia una visión creativa de las limitaciones humanas. Es la segunda edición del psicólogo Tomás Castillo Arenal, que al mismo tiempo, pues bueno, representa y dirige la Asociación Cántabra Amica. Aquí, en una parte, es un libro, hay que decirlo, en el que han participado tanto el colectivo de profesionales de la asociación como los propios usuarios. Y aquí hay una reseña que dice: solo desde el respeto absoluto alcanzarás la dignidad como ser humano. Contaré con tu opinión, con tus gustos, con tus aficiones y trataré de entender lo que quieres decir. Yo, con esta frase que he leído, quería remarcar la importancia de esas personas a las que nosotros acudimos a solicitar ayuda. Ayuda para tomar una decisión, para determinar blanco o negro sobre un aspecto en concreto. Y también quiero remarcar la importancia que tiene que tener el que esas personas a las que nosotros hemos acudido sepan interpretar realmente qué es lo que le queremos decir. Y sepan también un poco ponerse de nuestro lugar. Porque, por diferentes circunstancias o factores, pueden haber personas que puedan expresar aquello que quieren o desean de una manera u otra. Y eso puede llevar a confusiones si realmente la tercera persona no se pone en el lugar de quien le habla. Digamos, si no ejerce una escucha activa, que se llama saber interpretar el deseo que me está transmitiendo esa persona. Creo que esto es un punto muy importante cuando hablamos de personas que tienen cierta dificultad, muy importante, cierta dificultad para expresar aquello que quieren. Yo creo que por la realidad de nosotros, donde trabajamos, el vínculo con el que nos relacionamos, todos conoceremos personas que, por ejemplo, no hablan o están sentadas en una silla y están afectadas por uno u otro síntoma que les permite expresarse. Entonces es muy importante que las personas que ejercen de apoyos personales hacia este colectivo sepan interpretar, porque si no, lo que estamos cayendo en el error de coger a las personas sobre las que actuamos y llevarlas como marionetas, lo tengo que decir, a una cosa u otra. Hablábamos en el último programa, por ejemplo, hablábamos del ocio inclusivo. Eso salía mucho al tema. Yo creo en realidad que LibreExperiencia.13, todos los temas y todos los programas van entrelazados. O sea, no se puede dar la circunstancia de que una persona se apunte a una salida de ocio, por ejemplo, y por lo que sea haya programado un acto en concreto y por una impredecible cancelación, pues una persona diga: chicos, que no vamos a hacer esto, vamos a ir todos a tal sitio, tal. Ahí, con esta manera de operar, yo creo que estamos un poco evitando que las personas pues decidamos y digamos realmente qué es lo que quiero y si realmente me apetece ir para allá o no me apetece ir para allá. O quizás me apetece ir para otro sitio. O me apetece irme a mi casa. También. Porque también. Yo he salido para ir a este sitio. Claro, y si no puede ser porque he venido a ver una obra de teatro y no hay un actor malo y tal, pues me voy a mi casa. Con esto no quiero decir que siempre tenga que ser así, pero quiero decir que hay que tener una actitud de escucha y también de interpretación de lo que la gente quiere y dejar a la gente que se exprese. ¿Vale? Entonces yo también quería hacer, bueno, pues esta reseña, esta lectura, porque me parecía muy importante, ¿no? Lo que decía al final. Contaré con tu opinión, con tus gustos, con tus aficiones y trataré de entender lo que quieres decir. Yo creo que eso es muy importante. La verdad que sí. Yo, por ejemplo, la mayoría de aquí presentes tengo un amigo que acude muchas veces, acude mi ayuda, o sea, viene a mi casa y viene a observarse, a que yo realmente le escuche y si tiene algún problema, intentar hablándolo con él, poder solucionarlo. Es importante la escucha activa en todos los ámbitos. La escucha activa es simplemente saber interpretar, saber escuchar a la otra persona desde un punto en el cual se pone en el lugar de la otra persona. Eso es creo que es la escucha activa más importante que puede haber entre la comunicación entre los seres humanos. Ponerse en el lugar de esa persona. Porque solamente desde esa posición podrás entender, en cierta medida, cómo siente esa persona, qué es lo que demanda, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere decirte. Y me parece muy importante el punto que ha comentado también Víctor acerca de la... de decir, bueno, pues no ha resultado algo, no ha resultado cierta salida de, en este caso de ocio en algún lugar, y directamente ya vamos a otro sitio, venga, pero todos al mismo. Entonces, y que hay a lo mejor aunque haya solamente una persona que diga, oye, pues a mí no me gusta esto y tal, en ese sentido nos parten en dos la libertad de decidir, de querer hacer otras cosas propias. Quiero decir, ¿por qué tiene que ser única y exclusivamente lo que eres responsable de esas personas, entre comillas, quiere que hagamos? ¿Por qué no se establece un círculo de preguntas en el cual, oye, pues ahora que esto nos ha fallado, por lo que sea, vamos a hacer esto? Y oye, igual sale algo más interesante de lo que ha propuesto en principio el monitor, ¿no? Pues ahí te di la razón, Vicente. A lo mejor dicen, pues vamos a este sitio, y la mayoría no sé, porque se conforma y uno no se conforma, pues todo como trata como a lo mejor en ese caso como oveja. Todo, si decides de ir a una cafetería a tomar un refresco y una persona no quiere ir, intentan convencerte para que tú vayas a donde van los otros compañeros y compañeras. Es que yo creo que la propia responsabilidad de ellos, la propia responsabilidad del colectivo en el cual se organizan los grupos, puede más que las decisiones del grupo, me refiero. Si tú dices que no quieres ir y te vas, no, porque a tal hora hemos quedado con las familias, y no te vayas del grupo porque tenemos que estar todos. Vamos a ver, yo seré libre de querer irme cuando quiera. Entonces, en ese sentido, a mí ha ocurrido en muchas ocasiones que todos tenemos que estar en el mismo punto de salida y de entrada. No tiene que faltar nadie. Yo creo que cada cual es libre de querer tomar su decisión. Muy bien, Vicente. También es muy importante esa aportación tuya, porque creo que también aporta mucho a la dignidad con la que una persona viva y sea respetada, escuchada y todos estos factores que enunciábamos. Ya, estamos casi completando la hora de programa. La verdad que creo que ha sido muy preciso. Hemos tocado temas muy puntuales y no quería pasar por alto, pues bueno, una cosa de la que yo me estaba acordando cuando preparaba el programa y decía, ay, con lo importante, ¿no? O sea, que desde que uno es pequeño, los procesos de experimentar para provocar el aprendizaje y el conocimiento cuando uno es pequeño y tal. ¿A vosotros no os pasaba que os poníais a decir algo y siempre había alguien que terminaba la frase? que no te dejaba terminarla. ¿Por qué? Porque esa persona sabía ya lo que iba a decir. Era tan inteligente que sabía lo que iba a decir y nunca te dejaba terminar la frase. Y luego también no ha pasado, por ejemplo, que nos hemos puesto a opinar, cuando eres pequeño, ponía a opinar y tal, y tampoco decían, no, sí, déjalo, sí, es que él es pequeño, es que él no es tal. Vale, y todo esto, por lo menos a mí, todavía me sigue pasando muchas veces. Entonces, yo hago la reflexión. Es que realmente, con la edad que tenemos cada uno de nosotros ya, todavía nos quieren tratar como si fuéramos pequeños. Ahí dejo esa reflexión. Si queréis, hacemos una rueda con el micrófono y ya, chicos, libreexperiencia.13 por hoy debe ir terminando. Pero ahí dejo esa reflexión. Romina, ¿tú qué quieres decir? A mí me pasa eso. Que me pongo a decir algo y la otra persona, en este caso mi familia, me corta. Entonces ya no me da ganas de decir nada. Por eso. Porque me la corta totalmente. Se pone mi hermano a decirme algo y me interrumpen, y eso a mí no me gusta. Sobre todo mi pareja, que me pongo a hablar y me salta. Y el amigo que tenemos en común, que también me pongo a decir cosas, también lo mismo. De momento a mí no me pasa. No te pasa, pues perfecto. Yo lo único que digo es que si estas cosas a algunos de nosotros pues nos han pasado y nos siguen pasando, cuando hablamos de personas que tienen una dificultad centralizada en la expresión de los sentimientos o en la toma de decisiones, esta persona no reclamará nunca. No reclamará nunca en futuro ese derecho a expresarse, porque nunca lo ha tenido. Y como nunca lo ha tenido, no lo define como una necesidad o como un derecho que tiene denegado. Ha conocido la vida así. Y por lo tanto, le parece normal que él no pueda expresarse. Y ahí dejo eso. Yo tengo el amigo este, es lo contrario. Si opina, si dice, pero al contrario, no lo dejan a opinar. Es como si fuera el último mono de la familia. ¿Quieres decir algo, Vicente? Desgraciadamente, en este círculo de diversidad funcional, en cuanto al ámbito familiar, muchas veces, y el educacional, nos arrebatan un poco nuestro derecho a terminar nuestras frases, porque tienden a creer que lo bueno para nosotros es necesariamente lo bueno que piensan en los demás para nosotros, y se deja de lado. Yo, por ejemplo, lo que comentábamos de que si nos había pasado eso de que si éramos pequeños y todavía nos tratan como pequeños, sí, yo creo en el entorno laboral. En el entorno laboral muchas veces hay que pedir permiso para... Tengo que pedir un permiso para tomarme un cortado. Disculpa, creo que desconocía que estuviéramos en el colegio para pedirte permiso para tomarme un cortado. Depende, o sea, ya estamos ya con el tema de las jerarquías, pero yo creo que las jerarquías también tienen que ser un poco flexivas y decir, oye, es que la próxima vez voy a tener que pedirte que vaya al cuarto de baño. Y hacerme, claro, efectivamente, ¿no? Entonces eso vulnera en muchas ocasiones la dignidad de la persona porque siente que necesita a los 44 años pedir permiso para algo. Entonces es ridículo, ridículo y vejatorio. Eso es la puntualización que yo quería hacer. Yo al contrario, sobre todo a la hora de almuerzo, me pide siempre una compañera que pues, solemos almorzar sobre las 10:30. Y dice, Josemi, vamos a almorzar. Pues digo yo, pues vamos a almorzar. O sea, que yo en eso yo soy libre a la hora que quiero. Pues muchas veces lo digo yo. Digo, vamos a almorzar. Y dice, sí, pues vale. Adiós. Nos vamos. Nos vamos. Por sentado no doy nada de lo que soy, ni el latido más mínimo. Ahora no, it's the other ugly, it's my fault.